tiempo pasa y todavía no me perdonas. No aguanto este sufrimiento, ya no aguanto la demora. Este corazón te adora, en lágrimas se ahoga al saber que te fallé y que ahora me abandonas. Ya no puedo esperar de nuevo que estés a mi lado. Solo puedo sentirme totalmente desquiciado, entre paredes atrapado, por dentro destrozado. Y mi único deseo es tenerte aquí a mi lado. Yo ya ni siento los latidos de mi corazón. Sigo viviendo ilusiones en mi imaginación. Hundido en la traición, volví a la depresión. Y de esta novela eres el centro de atención. Es difícil asimilar cómo se borra la esperanza, cómo caes en la venganza, cómo gozan tu fragancia. Esa es la realidad, yo ya no vivo la ignorancia. Eso se quedó en la infancia, no se para la distancia. Amor en abundancia es lo que siento por ti. Y la verdad, mi amor, es que eres todo para mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí, pero después te valoré como razón de mi existir. El tiempo pasa y no perdona, por favor vuelve otra vez. A mí me duele aceptarlo, pero a ti yo me aferré. De verdad no sé cómo fue, ni tampoco sé por qué, pero te juro que en la misma piedra no tropezaré. El tiempo pasa y no perdona, por favor vuelve otra vez. A mí me duele aceptarlo, pero a ti yo me aferré. De verdad no sé cómo fue, ni tampoco sé por qué, pero te juro que en la misma piedra no tropezaré. El tiempo pasa y no perdona, el tiempo pasa y no perdona, el tiempo pasa y no perdona, el tiempo pasa y no perdona. El tiempo pasa y no perdona, no perdona. Pero te juro que en la misma piedra no tropezaré. Yo de ti me enamoré desde el primer instante. Y la verdad no soporto mantenerte distante. Quisiera volver a tenerte y recuperar el pasado. Necesito tu ayuda, por favor, ¿cómo lo hago? Me diste una oportunidad y no la valoré. Estoy pagando bien caro, consecuencia no fallaré. El tiempo que pasé contigo yo nunca lo olvidaré. Yo a ti te quiero a mi lado, mami, a mí vuelve otra vez. Dame otra oportunidad, mi amor, dame otro chance. Te amo, te extraño, estoy pasando por un trance. Olvide ese percance, nena, deja tu egoísmo. Que desde que tú te fuiste en mi vida nada es lo mismo. Ya no tiene sentido levantarme en la mañana si te extraño más que ayer, pero menos que mañana. Porque es que no lo entiendes, que pa' mí eres especial. Igual que el agua para el pez, pa' mí tú eres esencial. Tú fuiste lo primordial en mi vida, lo más bonito. Amor incondicional, yo te juré amor infinito. En segundos ya son minutos, minutos se vuelven hora. Ahora soy yo que espero el tiempo pasa y no perdona. El tiempo pasa y no perdona, por favor vuelve otra vez. A mí me duele aceptarlo, pero a ti yo me aferré. De verdad no sé cómo fue, ni tampoco sé por qué, pero te juro que en la misma piedra no tropezaré. No vuelvo a tropezar por si esos son tus temores. Acuérdate que el sabio aprende de sus errores. Espero que me perdones, esto es más que una canción. Para mí es un desahogo, para otros humillación. Herirte no fue mi intención, yo sé que te lastimé. Yo rompí tu corazón y a ti te decepcioné. Admito que yo te insulté y te mandé para el psicólogo, pero este corazón ya no lo sabe ni un cardiólogo. Este sentimiento es fuerte y nuestra relación inerte. Millones de sensaciones yo siento solo con verte. Mi amor, me gustaría estar contigo hasta la muerte, pero es que en el amor no todo el mundo tiene suerte. Lamentablemente esas son cosas de la vida. Yo sigo buscando la felicidad que está escondida día y noche, noche y día, y todavía no la encuentro. Mientras todas mis poesías se inspiran en tu recuerdo, hagamos el reencuentro después de crear conciencia. Que el amor no se estudia, que el amor no es una ciencia. En el amor tengo experiencia y ya hice mi reajuste. Nunca dejes a quien amas por alguien que te guste.